la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la su nombre. Sin saber su nombre la tuve en mi cama, toda la noche dándole flama. Por eso toda la noche tu cuerpo y me llama. Quiero verte y hacerte el amor otra vez, como si fuera una luna de miel. Oh yeah, espero volverte a ver. Ya me hiciste el clavo de tu piel. Ella en la cama me dio duro contra el mundo. Lástima que tardara solo un segundo. Un segundo de fama. Ella y yo en mi cama hicimos el amor. Y no sé cómo se llama. La la la la la la. Y no sé cómo se llama. El dueño del sistema, golpe a golpe, Palma Production, Flow Music, Pequeño Juan y Mr. Tech, Alexander DJ, directamente de Medellín, papi, la unión no falla, Colombia y Puerto Rico, tú me dices que vamos back.